Bien, aquí nos encontramos en la audiencia pública, llevada a cabo por la Defensoría del Público, frente a nuevos marcos normativos que vienen sobre la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Estamos con Mariana Mandakovic, Secretaria General del CISPREN. ¿Cómo estás, Mariana? Contanos un poco cuál es la posición del gremio, qué aportes han traído. Bueno, nosotros como aporte traíamos la preocupación sobre todo en algo que por ahí no se contempla dentro de los marcos de la ley ni de las modificaciones que se quieren hacer, pero que estamos sintiendo que viene atentando específicamente con la práctica del oficio, ¿no? Ahí necesitamos una defensa del trabajo periodístico, porque independientemente que nos corran los marcos legales de donde nos tenemos que mirar, de que se ponga en peligro aún más la pluralidad de voces, que era una defensa plena de la ley de medios audiovisuales, la unificación con la idea de la convergencia tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías, que sabemos que es algo que no podemos parar, viene atentando contra el trabajo periodístico en sí. Y en realidad nosotros los trabajadores de prensa y los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación somos los que producimos información. Y en esto tenemos que tener el compromiso de cómo se produce esa información, porque una sociedad sin información no puede tomar decisiones. Entonces nosotros venimos debatiendo este tema en el interior de los distintos sindicatos, con la idea de decir, más allá de en qué lugar lo ejerzas, cómo lo ejerzas, qué tipo de trabajo vos realices, en el marco de todas las posibilidades que se abren también por la incorporación de la tecnología, tenemos que hacer una defensa del trabajo de los periodistas en general. Así que esa es un poco la propuesta que veníamos haciendo, en un compromiso de ir trabajando un documento que nos va a llevar a la presentación de este documento al Congreso, pero además de eso, a una marcha en defensa del trabajo periodístico para el 8 de junio, en el marco del 7 de junio, que es el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ya digo, avanzamos ahí con...